tal, señores? Yo soy La Mole y estoy aquí con unas amigas. ¿Cómo están? Hola. Oye, me andaba echando un sandwichito. ¿Cómo se llama el lugar? Green Corner. Aquí en... Bueno, en un lugar secreto. Ah, en Plaza San Pedro. Fíjate que ya las había visto por Facebook. ¿Cómo se llama? Sociedad Secreta. Sociedad Secreta de Donas. Y bueno, por aquí, para no quemar y me digan, ay, ¿para qué dices dónde estamos? Y nos estás quemando, digo, porque está el concepto de que encuéntrenlas. Un día aquí en por San Pedro, en un lugar donde venden unas donas muy ricas. Bueno, que me dijeron, yo no las he probado. Pedí tres. Vamos a ver de qué son. Esto es lo que me dieron. Una caja donde se abre. Viene un folleto certificado, yo imagino. Una tarjeta, Sociedad Secreta de Donas. Y la cajita del concepto está muy chido. Vamos a abrirlo. Mira nada más. Una es de tocino, otra es de chocolate y esta es de brownie con crema de cacahuate. Sí, siento yo que me va a dar algo de diabetes, pero sí quería probarlas o enseñarlas. Mira nada más esta. Trae tocino y como caramelo. Quiero que vean la que sigue. Crema de cacahuate y brownie. Y pedí una de Oreo. Esta es la de Oreo. El concepto está chido. Digo, al lugar, sí, búsquelo por Facebook. Déjame limpiarme nomás la manilla. Así se llama el lugar. Secret Donuts Society. Y vienes a comprarlas a un lugar así como que medio random. Mira, lo voy a tocar, me vale que es. Está ahí al fondo. Ahí al fondo. Parece como si fuera un local sin nada. O sea, como si fuera de fotografías. Pero les recomiendo ampliamente que vengan. Porque, digo, a lo mejor igual ellos no quieren tanta publicidad o ya la tienen. La gente los conoce. Pero está chido el concepto de llegar y no ves al que te las vende y nomás pides lo que quieres. Y te lo da, nunca ves a la gente que te lo vende. Bueno, este reportaje de Sociedad Secreta de Donas lo hice desde aquí, desde Plaza San Pedro. Para Botanero y para la Mole.